5:37, momento de charlar con Carlos Heller, como lo hacemos habitualmente todas las semanas. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Buen arranque de semana. ¿Cómo viviste, Carlos, el Día Internacional de las y los Trabajadores? ¿Con qué cosas te quedaste de lo que pudiste ver, tanto de la escena política como de una gran novedad, ¿no? Que fue, o que viene siendo ya hace un tiempo esta parte, la manera en que se representan los trabajadores de la economía popular, que hicieron un acto muy importante también ahí en la 9 de julio, pero que evidentemente son parte de un diseño del mundo laboral que sigue siendo de alguna manera algo nuevo. Bueno, a ver, varias cosas. Sí. Primero, el pequeño matiz de que se ha instalado el feliz día del trabajador. Creo que eso tiene una contracara, que es la historia, y que en realidad el primero de mayo es históricamente un día de lucha de los trabajadores y no de fiesta. Es la recordación de los mártires de Chicago, es decir, tiene que ver con la pelea de la clase trabajadora, por, entre otras cosas, la reducción de la jornada laboral. Claro. Tema que hoy mantiene absoluta actualidad frente a esta nueva versión de lo que en aquel momento fue la revolución industrial. En ese momento 8 horas, pero se laburaba, estaba habilitado a trabajar hasta 18 horas en algún momento. Claro. Y había una, digamos, generalizada, las 12 horas era absolutamente como común. Y bueno, fueron muchas luchas y vidas, y por eso el simbolismo del primero de mayo, que insisto, no es un día de festejo. Eso a mí me hace siempre un poco de ruido, porque es feliz día del trabajador y en realidad es un día. Sí, uno podría decir, no sé si te va a ayudar a resolverlo, pero se celebra la lucha también, ¿no? Bueno, puede ser. Bueno. Si la convención no tendría por qué no aceptarla, lo que me da la impresión de que a veces recordar el sentido de las conmemoraciones tiene un valor mayor. No, está muy bien lo que decís, porque lo que se va perdiendo de vista es la historia, la trama, el contexto. Movilizaciones que comenzaron un primero de mayo, pero siguieron hasta el 4, con policía reprimiendo, matando gente en las movilizaciones, y después terminaron 4 personas ejecutadas, digamos, ¿no? Ejecutadas, claro. Por eso digo, entonces el feliz día es medio, a mí siempre me hace un poco de ruido. Sí. Pero bueno, uno lo entiende y debe ser, porque la mayoría interpreta como vos que es una manera de festejar la conmemoración. No estuve en ningún acto, me quedé en casa mirando lo que se podía ver a través de los medios. ¿Te hubiera gustado que haya un acto para participar, un acto más, no tantos? También en lo que a uno le, no sé si le preocupa, le inquieta o es el tema de la fragmentación. Sí. Porque finalmente los intereses de los trabajadores tienen denominadores comunes. Pero bueno, la historia política de la Argentina es así de compleja. También pasa lo mismo con los movimientos de derechos humanos. Es decir, parece que conservar la unidad es una cuestión bastante complicada. Hay algo que todavía sigue en discusión, son muchas cosas, ¿no? El empleo, cuánto empleo se crea, la calidad de esos empleos, pero algo que sigue en disputa, Carlos, que me llama la atención, sobre todo escuchando lo que se dijo en el foro Yao Yao, así denominado ese foro de los dueños del poder económico en la Argentina, que se sigue insistiendo con la idea de que liberalizando el mercado, bajando impuestos y bajando los salarios, que eso crea empleo, ¿no? Bueno, pero eso es la esencia del recetario neoliberal, o llamémoslo, del modelo desregulador, y siempre, finalmente, la polémica de fondo tiene que ver con que si regula el mercado o regula el Estado, porque siempre alguien regula, y se regula con la oferta y la demanda, y también se regula con leyes que establecen pautas y que establecen derechos y obligaciones. Mi idea, que he dicho hasta el cansancio y que no es nada original, es que las leyes siempre deben estar pensadas para defender al más débil de cada ecuación, porque el que tiene poder no necesita la ley, es que lo logra, pues ese es el mercado, ¿no es cierto? Logra imponer la regla. El Estado actúa siempre para defender al factor más débil, debería actuar siempre para defender a ese factor más débil. Está demostrado, es una falacia, que la desregulación laboral genera empleo. El empleo se ha generado en la Argentina y en el mundo cuando ha habido demanda. Los empresarios quieren las menores regulaciones posibles, pero aún sin ninguna regulación no tomarían un trabajador si no tienen a quien venderle lo que produce. Claro. Entonces, es una enorme falacia. Y eso estuvo demostrado hace muy poco en la Argentina, ¿no? Exacto, es lo que te iba a decir. En la Argentina tenemos un ejercicio práctico reciente que supera la teoría. Y entonces, como también la de que restringiendo la circulación monetaria se resuelve el problema de la inflación, reduciendo el tema de la... Lo cual no quiere decir lo contrario, pero reduciendo el tema de la inflación a un fenómeno monetario. Claro. Y efectivamente no es así. Los fenómenos son mucho más diversos y complejos. Vos sabés, Carlos, que preparando cosas para estos días... en los 4 años de Mauricio Macri, según AFIP, se cerraron 25.000 empresas. Sí. La mayoría de ellas, los segundos 2 años, que es cuando efectivamente Macri pudo lograr la baja de los costos laborales, el salario y los aportes. Claro. Es decir, que ahí estuvo marcado que cuando la gente tuvo menos guita en el bolsillo, cerraron las Pero las es que es elemental, es decir, y además si vos lo miraras en detalle, vas a ver... Cuando a vos no te alcanza la guita, primero restringís las salidas. Sí. Segundo, la compra de ropa. Y son los sectores... Siempre dicen, la industria textil es una de las primeras en caer y una de las primeras en recuperarse. Claro. ¿Y por qué tiene que ver? Es justamente con el poder adquisitivo de la gente. Porque si tengo un problema, sigo con la pincha que tenía. Y al mismo tiempo, si me recomponen en los ingresos, y hace mucho que no compro zapatos, y hace mucho que no me compro una camisa o un pantalón, voy y lo compro, porque está viejo el otro que tenía con el que venía tirando, digamos. Así de sencillo, no hace falta ser un genio de la finanza o de la economía para entender. No, pero ¿sabes por qué te digo esto? El otro día charlamos con Agustín Rossi el viernes. Sí. A mí me impactó algo muy fuerte que dijo Agustín Rossi. Dijo, por primera vez, hicimos memorias, pues, ¿no? ¿Qué pasó con Macri? ¿Qué pasó con Menem? Por primera vez se puede llegar a votar a conciencia un programa de gobierno por derecha que efectivamente va con estas banderas. Claro. Con la bandera del libre mercado, de la reducción del Estado y de las reformas inmediatas en 100 días, dijo Larreta el otro día, ¿no? Cuando, más o menos, es lo mismo que cuando yo digo... de que está el riesgo de que mucha gente vote en contra de sus intereses. Claro, pero lo que repasamos, pues yo le preguntaba a Rossi, pero ¿cómo? ¿Con Macri? Me dice, no, Macri dijo que iba a sostener lo que estaba bien, y Menem prometió salariazo y revolución productiva. Así es. A Macri nosotros no le creíamos, ¿no es cierto? Tal cual. Y decíamos que era todo mentira, pero efectivamente él iba a bajar el impuesto a la ganancia, iba a terminar con la inflación. Pobreza cero, claro. Tenía todas consignas, no eran ajustadoras las consignas, desde luego. Claro. Era un gran mentiroso, pero eso es otro problema. Pero ahora sí, lo que dice usted, dice, bueno, pero ahora en la campaña es el programa. La campaña es el programa, así es. Y el programa es, los corre por derecha, la derecha extrema, y los otros sienten que más que contrarrestar eso, tienen que acompañar. Claro. O competir a ver quién representa mejor esos intereses, así es. Es un tema de enorme riesgo, porque efectivamente podrías estar en un hipotético escenario donde el voto ciudadano legitime la reforma laboral, previsional, claro, etcétera, etcétera, que hasta ahora nunca estuvo legitimada, porque siempre se hizo a contramano de las promesas o a través de gobiernos de facto. Lo cual invita a pensar por qué se ha llegado hasta esta escena. No es una realidad meramente en la Argentina, esto está claro, ni siquiera regional. Ahora, escuché esta reacción, Carlos. De tanto en tanto te hacemos escuchar cada cosa en este programa, yo lo sé. Pero escuché esto que reflexionó Carrió alrededor de la discusión que tienen Juntos por el Cambio sobre la figura de Milei, y después lo comentamos. Amaba a Churchill, que era el poder decir que no, aunque vengan por el petróleo, aunque vengan por el gas, aunque vengan por nuestras ciudades, aunque vengan por Londres. Churchill le dijo no a Hitler, como hoy hay que decirle no a las dictaduras, a los populismos autoritarios, a la ultraderecha. Es una hora de decidir si vas a estar con los valores humanistas, con los valores racionales del humanismo, si vas a estar con las democracias aún empobrecidas y mediocres para salvar la libertad, la humanidad, o si por el contrario vas a jugar a la dictadura, al anarcocapitalismo, al narcisismo, a la adicción, al vacío y a la libertad como goce ilimitado sin ley que lleva al darwinismo social y a la supervivencia del más fuerte. Porque entonces no va a haber nación argentina, sino va a ser un territorio que, vaciado del Estado y de la nación, se convierta en la tierra de los demigrantes de toda la haya que con dinero se apoderen de nuestra historia y de nuestro futuro. ¡Ah, qué lindo hacer desaparecer el Estado, eh! Arriando sobre sí el 90% de la Argentina. ¡Qué lindo! ¡Qué proyecto individual, narcisista, irresponsable e inhumano! Bueno, como vino Carrió, ¿no? Sí, claro. No, con la última parte me quedo. A ver, ¿te parece que es un genuino antifascismo? ¿Tiene que ver con lo que está pasando en la interna de Juntos por el Cambio? Porque argumenta y no podríamos no estar de acuerdo. Hay una mezcla en toda la primera parte, porque prácticamente te plantea un escenario sin salida. La opción entre esto y esto, y no plantea una opción verdadera, a mi juicio. Sí. Es decir, plantea una opción entre dos situaciones horribles. Si vos querés que lo diga de alguna manera. Sí, entiendo, sí. La última definición, por eso digo, es compartible. ¿Pero se puede extraer del conjunto? No, por supuesto. Bueno. Pero queríamos escucharte reflexionar, porque están teniendo un problema serio. Y como vos decías antes, a esto vino, se está corriendo toda la escena, no solamente en términos de programa de gobierno, hasta emocionalmente hacia una ultraderecha complicada. Hasta se habla de 3/3, Carlos, ahora... Claro, y tenés un enorme riesgo, Pablo. Tenemos un enorme riesgo que terminemos como en Francia, votando la opción de centro derecha para evitar a la extrema derecha. ¿Crees que es posible? Bueno, en la medida en que nosotros no seamos capaces de resolver nuestras dificultades y tener unificado nuestro espacio, todo es posible. Yo por eso me desvela el tema de la unidad de nuestro espacio, donde cuando yo digo unidad, para que quede bien claro, no digo uniformidad. Yo entiendo, lo dije desde el primer día que nos enteramos de la propuesta de Alberto presidente y demás, que esto era una coalición y que en las coaliciones la existencia de visiones distintas es absolutamente normal, porque por eso es una coalición, porque hay una unidad alrededor de un objetivo común, y ese objetivo común era frenar la posibilidad de la reelección de Macri, y ese objetivo se logró, pero ese objetivo no garantizaba unidad de criterio respecto de todo lo que había que hacer. Y eso, en los términos de la teoría, se llama unidad y disputa. Es decir, estamos unidos, y lo cual no quiere decir que al interior no mantengamos visiones no necesariamente coincidentes en todo, pero nunca poniendo en riesgo la unidad. Este es el tema. Carlos, no quiero entrar en disquisiciones sobre si está bien, está mal, hasta dónde van las críticas lógicas y razonables y hasta dónde no. Quiero hoy, que podemos discutirlo en cualquier otro día, hoy hacerte otra pregunta, porque la verdad es que no cesa la presión sobre la figura del ministro de Economía. Y lo que quiero preguntarte es, insisto, más allá de las razones y las sinrazones, si puede haber medidas económicas satisfactorias en medio de tanta presión sobre, sobre Guzmán. En realidad, yo te lo contestaría con otra pregunta o reflexión, porque más que decir lo que no habría que hacer, sería bueno que empezáramos a discutir qué es lo que habría que hacer, porque el tema no es de títulos. Mejorar la distribución del ingreso es un título que es difícil que alguien diga que está en contra. Tal cual. Hasta los de la derecha dicen eso. Sí, claro. Y Milei también dice que el ingreso de la gente va a mejorar cuando se elimina el Estado. Uh-huh. Y cuando se reduzca el gasto público, etcétera, etcétera. Entonces, el tema sigue siendo los cómo. Y acá, es decir, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar? Que se pueden tomar, porque decir hay que mejorar el ingreso, o hay que poner fin a los monopolios, ¿quién puede estar en desacuerdo? No, ¿quién sí? Pero creo que no es una discusión entre nosotros. Entiendo. Entonces esto también es una discusión del huevo y la gallina, porque uno dice es un tema de relación de fuerza, y otro dice sí, pero ¿cómo se construye la relación de fuerza? Y seguramente que es un proceso complejo que no es ni una cosa ni la otra, es generando acciones que van ganando voluntad popular y fortaleciendo esa voluntad popular para generar acciones. Entonces vos lo que decís es dejemos de criticar alrededor de un nombre propio y digamos, bueno, pongamos arriba de la mesa opciones para efectivamente los cómo. Los cómo. Vos sabés que no digo nada nuevo, Pablo, que siempre me obsesionan los cómo. El tema es, cambiamos a Guzmán. ¿Y qué se haría en lugar de lo que se está haciendo? ¿No? Esa sería una pregunta para hacerse. Carlos, yo agregaría los cómo y los para qué también, ¿no? Y los para qué. Claro. No, pero los para qué es más fácil. Vos sabés que, Mariano, con los para qué, para mejorar las condiciones de vida de la gente, para atender a los que peor están, pero todo eso es el discurso también del oficialismo, del gobierno, digamos, del presidente. No hay una contradicción en ese discurso. En los para qué no hay contradicción. En todo caso, si hay contradicciones, en los cómo. Cuando digo no hay contradicción, hablo de lo que podríamos llamar el espacio nuestro en todas sus matices y facetas. A ver, vos estás diciendo, Carlos, bueno, se va Guzmán, supongamos, ¿no? ¿Y quién viene y qué hace? Sí, más que quién viene, qué hace distinto. Porque, y vuelvo a repetir algo que dije el otro día, pero yo no, porque a veces hay que tener un cuidado bárbaro para que no se entienda mal. Sí. Feletti. No, cuando dice yo no lo puedo resolver y me excede, está diciendo una verdad. Ahora, suponer que eso pasa por cambiar el ministro de Economía, me parece que es una simplificación, eso es lo que yo digo. Bueno, tenés el teorema Paula Español, ¿no? También, el teorema Paula Español es, saquemos a Paula Español de su puesto, pongámoslo a Feletti, porque así Feletti es. Lo va a poder controlar mejor, y no fue una cuestión de nombres. Y no fue una cuestión de nombre, por eso te digo que claro. Es mucho más complejo, porque ¿quién duda que Feletti quiere frenar los precios? ¿Y quién duda? Yo tampoco dudo que Paula Español quería hacer lo mismo. Ahora, esto es muy de fondo, muy de fondo. Es decir, ¿se puede hacer esto con los que son los generadores del problema? ¿Se puede, yo inmediatamente agrego otra pregunta, y se puede hacer sin ellos? Entonces tenés una nueva contradicción ahí. ¿Cómo se resuelve? Cuando decís sin ellos es con ellos, te tenés que sentar a hablar. No te tenés que sentar a hablar, claro. No podés no sentarte a hablar. Ahora, yo sigo insistiendo, creo que habría que tener, a mi juicio, propuestas que tengan, acuerdos que tengan mayor severidad en los no cumplimientos. Porque si no, es como que seguimos dando vuelta alrededor de la misma cuestión. Ayer me decía Tony Coleman en una nota que hice con él, dicen que el problema está en los comercios chicos porque los grandes cumplen mejor y qué sé yo cuánto. Digo, mirá, guarda, porque podemos entrar en una contradicción con lo que dijimos toda la vida. Ahora el problema va a ser el chino de la vuelta. Es probable que en toda la cadena de intermediación entre el fabricante monopólico y el comercio de la vuelta haya mucho más mano que cuando el fabricante monopólico le vende al monopolio de distribución. Entonces hay que meterse en las cadenas de valor y ver todos esos factores. Digo, para mostrar la complejidad de los temas, porque ahora es común encontrar que el problema no son los precios en los hipermercados, sino en el negocio de cercanía. Y pareciera que el negocio de cercanía está en contra, es el que aumenta los precios, y cuando vos hablas con el del negocio de cercanía, pues dice, no, pero a mí no me lo venden al mismo precio que al hipermercado. Yo pago mucho más caro el mismo producto. Digo, para ejemplificar las complejidades está claro, los problemas y también cuando el problema es complejo, la solución es compleja. Ahora, la charla nos lleva a que nos quedamos sin el ratito futbolero, pero quiero hacerte la última y tiene que ver con lo cual, en lugar de estar discutiendo la cuestión específica alrededor del nombre propio en economía o eventualmente las medidas, lo primero que hay que resolver es que haya un espacio donde todo esto se pueda efectivamente concretar. Seguro. Un espacio político. El problema no es económico, es político hoy. Es que no hay economía sin política. Está bien, pero aún dentro de la política económica, hoy el problema es político general. Siempre, Pablo, siempre. Es de decisión política y de relación de fuerza. Y esa es una mezcla dinámica y móvil, muy difícil de encasillar y decir hay que hacer esto, porque las blancas también juegan, y entonces no es solo lo que juega uno, sino lo que juegan los otros. No, eso está bien, pero lo que quiero decir es, si no aparece dentro de la coalición un lugar donde esto se pueda discutir, y más allá de que nadie va a quedar contento en el final, y que alguien tiene que aceptar no quedarse del todo contento, no va a parecer lo más virtuoso, digamos. Tampoco tenemos una cultura de coalición. La Argentina no tiene cultura de coalición, y es una cultura que estamos construyendo. Porque en una cultura de coalición madura, el gobierno tiene una acción en sí mismo, y eso no es algo que está en contra de que alguna de las fuerzas en tal o cual cosa exprese públicamente que tiene una visión distinta. El Frente Amplio funcionaba así. Era común encontrar de pronto que el partido tal decía que no estaba de acuerdo con tal política del gobierno del Frente, que era una entidad en sí mismo, no solo de la fuerza que lo componía. Sí, pero le encontraron lo virtuoso y seguían ganando elecciones. Así es. Hasta que perdieron. Bueno, está bien, pero perdieron después, no seas negativo, después de cuántos años perdieron. No, para más, uno no, me imagino que en política, como en el fútbol, como en la vida, uno no puede no imaginar un escenario. Y además, pero perdieron ahí nomás, casi empatando, y después de cuántos años de gestión. Bueno, 6:00 p.m, un minuto. Ojalá pudiéramos hacer un punto seguido y seguirla acá, desde acá, ¿no? Porque me parece que acá está la escena y siempre charlar con vos, sí. Carlos, aporta. Un abrazo grande. Empieza a funcionar el Congreso, ¿no? Bueno, el Congreso nunca dejó de funcionar. Bueno, pero estamos a mayo y solamente se votó una ley. Marca las dificultades al interior de las coaliciones y en la composición del Congreso. Está bien. Se definían las... No es un tema de falta de vocación, no, de funcionar. Ni de gente que no quiere laburar, está ni claro. Ni de gente que no quiere laburar. Guarda con eso, porque si no, enseguida... Es decir, ¿para qué necesitamos Congreso? Hubo acuerdos mínimos y empiezan a trabajar los Así temas. Es. Bien. Carlos, abrazo grande. Chau. 6:02.